Hola, dos aperos, por favor, y un sangría. Sí, hay otra, no sé. De la casa, por favor. Miren, ¿quién está? Yo he pedido un apple stick. Él también y ella un sangría. Venga, yo una sangría. ¿Sangría? Disculpa, dos sangrías, por favor. Gracias. Gracias. ¿Dos sangrías y dos aperos de Spritz? Sí, sí. Eso. ¿Cuánto es la sangría? Yo la pago. Estoy pagando con tarjeta, así que... De nada. Es como no existe. Te invito a otro luego. Okay. Así nos otra vez. Más todo.